toda esa circunstancia pues también complica un poco, ¿no? El hecho de que del trabajo que tenéis que hacer vosotros desde las asociaciones saharaui de localidades como la de Ubrique, pues para buscar familias de acogida, porque tampoco hay muchas respuestas, ¿no? Ante las preguntas que puedan generarse. Pues no, no hay respuesta. La respuesta es lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. El tema es que no hay familia, y al no haber familia, que surgen familias, que surgen tres, que surgen cuatro, que surgen cinco, ojalá, pues no habría tampoco problema en decir hay niños, ¿sabes? Uh-huh. Y ya eso se pondría en marcha, que no hay tampoco problema de decir se arregla ya todo lo que hay que arreglar y sería viable que esta familia estuviera en los niños. Pero claro, el tema es que tampoco nos podemos estar esperando ya hasta final de mes sin saber exactamente las familias que va a haber o no va a haber. Porque, como tú dices, hay que preparar un montón de cosas también. Claro. Bueno, en principio, ¿cuántos niños saharaui tendría el programa Vacaciones en Paz en la comarca este año? Pues mira, Olvera tendría tres. Alcalá del Valle dos, un repetidor y uno nuevo. Villa Martín uno y Ubrique uno. Esos son los niños que de momento tenemos, bueno, seguro que vienen, pero hasta ahora, que no sabemos cuándo llegan, ni hay fecha de salida, pero esos cinco niños, o sea, siete niños son los que ahora mismo están, que van a salir. Siete niños en total para la sierra, uno para nuestra localidad, es la participación más baja en los 25 años de historia de Vacaciones en Paz en Ubrique, ¿no? Ojo, pues fíjate. Cuando teníamos 32 y 34 otro año y 20 y tanto, y entonces sí, era trabajo y al aeropuerto a estar casi una semana esperando que llegaran los vuelos, y ya no, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Es lo mismo, pero ¿qué va? Ya no. Claro. La ilusión de la familia cuando recogían a los niños, como venían tan mal, ya no vienen tan mal tampoco. O sea, vienen mal, pero no es como los primeros años. Y aquella ilusión que todo el mundo teníamos niños, repetimos. Todos los que estamos ahora en la asociación, ¿no? Que son 25 años los que va a ser ahora. Exactamente. Es curioso porque hasta ahora la participación más baja, el dato más bajo de participación de Vacaciones en Paz con el menor número de niños en acogidas en Ubrique fue en, pues creo que el año pasado, con tres menores, ¿no? Y sí. Bueno, pensábamos que era la cifra más baja, pues no, pues todavía una más, ¿no? Que es la de este año con tan solo un menor. Ya la de este año, menos que esto, pues desaparecería Vacaciones en Paz en Ubrique, ¿no? Pues llegado el momento, si otro año estamos en las mismas y ya ni ese niño que, porque ese niño es grande también, 12 años, me imagino que será el último que pueda salir, pues vendría a desaparecer el tema del proyecto de Vacaciones en Paz. Pero bueno, yo soy optimista de que alguna familia puede salir después de hoy, ¿no? Y lo que realmente llama la atención, Manuela, quizás lo digo por reflexionar un poco y demás, ¿no? Sobre la situación y demás, es que Vacaciones en Paz es complicado sacarlo adelante, teniendo en cuenta los datos de los últimos años y de la escasa participación de esas familias de acogida. Sin embargo, proyectos como Caravana por la Paz se mantienen con un resultado más o menos estable, y la Asociación Saharaui, siempre que se pide colaboración, pues el pueblo de Ubrique responde, pero en el caso de Vacaciones, como que los últimos años cuesta muchísimo, ¿no? Pues sí, eso mismo estuvimos comentando la vez, no sé si se sabe si es que el tema del laboral, ¿no? Claro. En la familia, si están los dos trabajando y hay que dejar ese niño, porque tú puedes tener muchas ganas de acoger a un niño, pero si después lo tienes que dejar bien con tu madre o con tu padre o con tus hermanos, con algún familiar, y no puedes atenderlo como quieres, eso también creo yo que, claro, que es un impedimento para a la hora de decir voy a coger a un niño, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que el tema ahora mismo, gente joven tampoco se está implicando mucho en el tema, pero a la hora de coger a un niño, el problema ya no vamos a decir que sea la crisis, porque está la crisis. Y para tener un niño saharaui, yo siempre lo he dicho, que tampoco se necesita para darle de comer mucho más de lo que tú tienes en tu casa. Y vestirlo con poquísimo, se viste. Y ahora que ya es eso, que si tú no lo puedes atender como lo tienes que atender, y tú ves que se va a ser un impedimento para tú poder ir a con un niño, a lo mejor es lo que te impide que tú acojas a un niño, no lo sé. Yo ahora mismo no lo puedo decir exactamente lo que es, pero algo de eso tiene que ser. Esto sí que lo hemos hablado otras veces y sí que es cierto que sí, el pueblo de Ubrique responde cuando se pide colaboración por parte del pueblo saharaui, ¿no? Por parte de la Asociación Saharaui uh-huh. Ubrique con Caravana por la Paz. Es que la acción solidaria está ahí. Sin embargo, no responde de la misma manera con Vacaciones en Paz. Es por lo que tú dices, ese grado de compromiso pues no se puede hacer extensible porque el modelo de familia socialmente ha cambiado y también ha cambiado nuestra localidad. Y entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Cuando, como tú decías, los dos trabajan, compatibilizar, ¿no? Esos horarios al mismo tiempo que se acoge a un menor. Y bueno, sí es difícil conciliar en nuestro día a día con nuestras propias familias, pues trayendo a un niño saharaui, más complicado todavía, ¿no? Y de ahí la dificultad quizás a la hora de que pues se pueda llevar adelante Vacaciones en Paz. De todas maneras, Manuela, yo creo que vosotros estáis estudiando fórmulas, estáis dándole vuelta para intentar que no se pierda Vacaciones en Paz, pero pues quizás en vez de con familias de acogida, pues con otro formato que permita que los menores estén aquí, pero no en el domicilio de familias, de particulares, ¿no? Bueno, se habló algo así como de plan de colonia, ¿no? Pero eso ha sido, verás tú, como pone algo, pero tampoco es una cosa segura. Los niños saharauis en el extranjero sí van de esa manera. Uh-huh. Yo sé que en Italia y en Francia van a un centro y están allí, van todos juntos, no van con familia. Una especie de colonia donde están los dos meses, donde hacen sus actividades, donde hacen... No sería tampoco mala idea de que de esta manera empezaran a venir aquí en España, ¿no? Pero, no sé, yo ahora mismo te puedo... Eso fue una cosa que se habló, claro. Pero que tampoco es... Sí, pero de cualquier manera sí que había que buscarle una solución a esto y bueno, pues eso es una alternativa, ¿no? Porque lo que está claro es que de cara en estos últimos años el descenso ha sido continuado y llegará a un punto en el que, bueno, pues si no hay familia de acogida se pierda Vacaciones en Paz y la verdad es que es una lástima porque es un proyecto muy bonito y además también muy necesario, ¿no? Lo hemos explicado muchísimas veces aquí también, ¿no? Hombre, si es necesario, pues imagínate... El grado que tenemos nosotros aquí, así un montón de grados más, que se ponen a 50 grados en la sombra, en los campamentos, pues los niños tienen que salir como sea, ¿no? El tema de médico, pues ya los niños tampoco vienen como venían tan mal al principio, ¿no? Los niños vienen ya muy bien, se le hace su respectivo analítica, el que venga con cualquier cosa, de momento ya lo está viendo el médico. Y otra cosa que es muy importante es que ellos son los embajadores de su pueblo. A través de los niños, pues como se ha conocido el problema del pueblo saharaui. Allí siguen en las mismas, allí están fatal. La represión que hay ahora mismo en el Sahara Occidental, todos los días hay represión por parte de la policía marroquí. Palizas, desapariciones, gente en la cárcel. Entonces, ellos son los que hacen que esto se escuche, ¿no? Claro. Y si los niños no vienen, pues también ese proyecto, aparte de que los niños salgan como embajadores de su país, para que eso se escuche, pues también empezaría también a callarse un poquito más de lo que se está callando ya, ¿no? Claro. De todas maneras, bueno, pues todavía se puede hacer un llamamiento, que es lo que hacéis vosotros, ¿no?, a través de los medios, Manuela, a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que, bueno, pues quieran colaborar con la causa saharaui a través de Vacaciones en Paz, pues se puede poner en contacto, ¿no?, con la Asociación Saharaui. Tú decías que a través de esta misma casa, ¿no?, nosotros facilitaríamos el contacto con los integrantes de la asociación para que se pueda formalizar, ¿no?, su participación en Vacaciones. Sí, mira, nosotros hacemos un llamamiento desde aquí, que hay muchos niños que tienen que salir de los campamentos, y el problema que tenemos este año es que no tenemos familia, ni nosotros, ni en toda Andalucía hay una escasez de familia muy grande, y hay que hacer conciencia de que hay que coger estos niños, ¿no? Entonces yo hago un llamamiento a todas las familias de Ubrique que quieran acoger un crío saharaui, que es una experiencia positiva y que hay que acoger. Yo no digo que sean 20 ni 30, ojalá, pero si alguna se siente en la necesidad o el esto de acoger a un crío, pues que se ponga en contacto con alguno de nosotros, que ya todo el mundo creo que nos conocéis, y si no, pues el que esté interesado, que se ponga en contacto con la radio y ya está, y ya a través de vosotros pues ya nos pondríamos en contacto nosotros con esa familia. Uh-huh. Yo creo que será lo mejor. Uh-huh. Pues hay que dar también ese llamamiento para aumentar el número de menores saharauis que pudieran venir a través de Vacaciones en Paz a nuestra localidad. De momento, pues tan solo uno y no se conoce cuándo sería su llegada. Y bueno, tiene que ser, imaginamos que en breve, porque la estancia suele ser de 2 meses, ¿no? Más o menos. Sí, dependiendo del día de llegada, 2 meses justo. Que vienen el 24, pues el 24 de agosto... Se marcharía. 25, pero día arriba y día abajo, 2 meses justo, ¿no? Exacto. Bueno, pues hay que dar ese llamamiento en torno a Vacaciones en Paz. Poco más podemos decir, porque todavía no queda nada cerrado ni concretado. Pero sí que decíamos antes que Ubrique Solidario con la Asociación Saharaui siempre responde. Y de hecho, eso lo demuestra el proyecto del que me vas a hablar ahora, un proyecto educativo que se está llevando a cabo con el alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa y con los escolares, también con los escolares, en este caso, de Tiniguir. Cuéntanos. Mira, el Colegio Ramón Crosa, hay una profesora o una maestra, como me gusta más llamarla, ¿no? Que ha hecho un proyecto con los críos. Vamos a ver, los niños son de quinto curso, los dos cursos serán unos 42 niños más o menos. Entonces ha hecho un proyecto de escribirle, cada niño escribirle una carta a los niños de Tiniguir, que es donde se hizo el hermanamiento el año pasado, el anterior, no me acuerdo exactamente el tiempo que hace, pero bueno. Entonces, estos niños de aquí, de Ramón Crosa, le han escrito una carta a los niños del campamento de Tiniguir, y las 40 y tantas cartas ya se mandaron, las mandó Paco por mensajería, como había que mandarlas, y lo mejor es que hace un mes y medio o cosas así que se mandaron, y ahora pues se ha recibido la contestación de todos esos niños de allí a los niños de aquí del Ramón Crosa. Entonces, ¿qué pasa? Porque los niños están súper ilusionados y la verdad es que cuando ellos han visto que han hecho esa cartita para que esos niños, donde están en esos campamentos, y los niños le han contestado, a cada niño le han contestado su carta, pues la verdad es que dice que están ilusionadísimos y muy bien. Pues un proyecto educativo un poco de hermanamiento en el ámbito escolar, sí. También, ¿no? Sí, sí. Eso esta muchacha los llevaba, vamos, y ahí está. Lo importante sería que los demás colegios también se implicaran en este hermanamiento, y sería una cuestión de eso, sus cartitas o allá para acá, y yo creo que sí. Es una manera además también de conocer la realidad, ¿no? De primera mano, con el testimonio directo, ¿no? De las personas que están en los campamentos de refugiados, de los menores además, ¿no? Que están en los campamentos de refugiados y que son sus iguales por edad. Claro, sí, el sistema educativo allí es igual que aquí, más o menos. Empiezas con 3 años en la guardería, luego empiezas ya en los cursos. Y ya una vez que terminan en las primarias, pues ya salen fuera a estudiar. Aquí hay muchísimos niños en saharaui estudiando, que ahora, que están aquí estudiando, en los 2 meses que vienen, los que están en los campamentos, esta gente, los que están aquí ya son mayores, ¿no? Pues en los mismos aviones que vienen van esta gente a estarse los 2 meses allí con sus familiares. Claro. También es un proyecto que está muy bien. Bueno, pues proyecto educativo de hermanamiento entre los escolares de Ubrique y los escolares de Tiniguir, a través de esas misivas que se intercambian, esas cartas, que yo imagino que no sé si se le va a dar continuidad en el tiempo y seguirán carteándose a nivel pues de proyecto de centro de lo que es el propio colegio o a título personal cada alumno, en fin, se puede crear ahí una bonita amistad epistolar, ¿no? Una relación epistolar interesante. Pues yo creo que sí, pero lo malo es que tú no puedes mandar una carta así... Tan fácilmente, sí, ¿no? La es al correo y va, ¿no? Estos se mandaron las 40 cartas todas juntas y las 40 cartas han venido de allí todas juntas. Ya ves. Y de ahí sí. También se requirió un poco la colaboración de la Asociación Saharaui para pues todo el proceso administrativo que se requiere para enviar una simple carta, ¿no? Exactamente. A través de la asociación es como se ha hecho ese envío y se han recogido. Vaya, en fin. Pues la situación en la que, desde luego, Y bueno, de todas maneras sí que es interesante, ¿no? Porque es lo que decía anteriormente, permite a los alumnos ubriqueños conocer otras realidades y bueno, pues en cierto modo también percatarse de lo privilegiado que es vivir en este mundo en el que vivimos nosotros, ¿no? Ojo, eso nos ha tocado vivir por muchos problemas que haya, no sabemos lo que es el vivir en otro sitio que por suerte, por desgracia, te ha tocado vivir así. Aquello no. Ellos quieren todo salir, los niños cuando son pequeños, todos quieren venir a vacaciones. Para después, cuando están aquí, como todos los niños quieren ir con su familia, por muy mal que estén allí, todos quieren volver. La situación, la realidad es que la situación en los campamentos es negativa. Lo suyo sería que estuvieran en su tierra, con esas playas tan preciosas que tienen, y sería, pues, como todo el mundo, pero no así en aquello. En aquellos llanos de arena sin nada, porque allí no hay más que arena y en algunos sitios ni arena y calor ni un árbol ni en fin, ¿a qué vamos a decir ¿sabes? Cuando ya se sabe lo que hay allí? Claro. Pero bueno, es la situación que tienen, así llevan ya 43 años y sin perspectiva de cambio. No sé, la gente joven quieren otro cambio ya más drástico, pero ya se sabe cuál es lo más drástico, pero son la gente joven que son las que están viendo que esto no tiene, de momento no tiene un futuro, que de momento están como están. Pero claro, eso sería ya lo peor para ellos. Pero bueno. Bueno, pues 25 años de vacaciones en paz en nuestra localidad que se cumplen en este 2019 y lo va a hacer con la presencia de un menor saharaui que llegará hasta nuestra localidad dentro de los 7 que corresponden a la comarca de la Sierra que han sido solicitados por esa familia de acogida que han querido colaborar con las distintas asociaciones saharaui, en este caso con la de nuestra localidad. Manuela, ¿qué nos queda por decir? Pues yo creo que lo he dicho todo, ¿no? No sé. Repetí otra vez que sí. Necesitamos familias de acogida, nada más. Que no se van a arrepentir, que son 2 meses, que se pasan volando y nada más que eso. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar agradeciendo a Manuela Güera, portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique, que nos haya atendido en la mañana de hoy. Manuela, a tu disposición para seguir informando todo lo que concierne al trabajo de la Asociación Saharaui. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Rocío.